Son las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Moyo. Momento de actualizar la información antes de entrar de lleno ya en la tertulia de análisis, y lo hacemos como siempre con Julio Leite. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Y empezamos mirando a Andalucía. La borrasca Marta da sus últimos coletazos, pero con menos intensidad, lo que ha permitido que buena parte de los vecinos desalojados puedan regresar a sus casas. Eso sí, todavía 4.879 personas, según la última actualización, van a pasar la noche fuera de sus hogares, la mayoría de ellos en Cádiz. Rocío Muñoz, cuéntanos. Los vecinos poco a poco regresan a sus casas, aunque la situación continúa siendo compleja. El río Guadalquivir está en nivel rojo, por lo que se han instalado bombas de achique adicionales. En la cuenca del Guadalete, en Ubrique, hoy se sentían temblores y una vivienda de dos plantas ha caído, aunque los técnicos no ven evidencias que vinculen los movimientos sísmicos con las borrascas. Mañana 32 colegios andaluces seguirán sin clases presenciales. En muchos municipios se han anunciado oficinas de atención a los damnificados para que puedan solicitar ayudas, un compromiso que Pedro Sánchez le ha hecho llegar al alcalde Villanueva de la Reina, en Jaén, Blas Alves. El presidente me ha dicho que efectivamente están trabajando y que en breves días ya se comunicará las condiciones que tiene el decreto y lo publicarán en el boletín oficial del Estado. La Junta mantiene el sistema operativo de emergencia en nivel 2 por la previsión de lluvia. Para mañana seguirá lloviendo en Grazalema, en Cádiz, que mantendrá aviso amarillo. En Granada y Almería, aviso naranja y amarillo por viento. Los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario acaban de firmar el acuerdo con el Ministerio de Transportes que permitirá desconvocar la huelga iniciada este lunes. Se abren a abandonar los paros al incluir en ese pacto que acaban de rubricar sus exigencias básicas el compromiso de mejorar la seguridad, aumentar la plantilla y el gasto en mantenimiento. Ahora, ese acuerdo tiene que ser ratificado por los sindicatos, por lo que la huelga de mantenerse perdería peso, eso seguro, porque los sindicatos minoritarios, apuntamos, recordamos, sí mantienen los paros para los próximos dos días. La adicción a las apuestas y a los juegos de azar online aumentan entre los jóvenes. Así lo asegura el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos del Plan Nacional sobre Drogas. Incluye los resultados de una encuesta sobre el uso problemático de Internet realizada a más de 35.000 estudiantes de secundaria de todo el país. Luis Vallés, buenas noches. Buenas noches. Según el informe Estudes, en 2025 el 13% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado a juegos de azar online y casi un 21% lo ha hecho de forma presencial. Sobre todo chicos, el tipo de juego difiere por sexo. Online las chicas juegan al bingo y a la ruleta, mientras que los chicos suman a la ruleta las apuestas deportivas. Vemos como en el año 2025 el 20,7% de los chicos declara haber jugado de manera online a juegos de azar en el último año, prevalencia muy superior a la de las chicas. Lo ha avanzado la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Chisca Sureda. En cuanto al juego presencial, ellas juegan al bingo y loterías, mientras ellos lo hacen a la ruleta y a las máquinas. Otras adicciones, las redes sociales. El 15,3% refleja un uso problemático, especialmente las chicas. Mientras, el gobierno trabaja en la prohibición para los menores de 16 años. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Una de las cosas para las que nos va a servir es para ver si la prohibición es efectiva. Ya sabemos que en términos generales prohibir algo no evita que la gente acceda a ello. Otros datos, disminuye el consumo de pornografía, aunque más de la mitad de los jóvenes declara haber accedido a ella en el último año. Cuba anuncia que la isla se quedará sin combustible en las próximas horas tras las nuevas sanciones anunciadas por Donald Trump a los países que vendan petróleo al gobierno de Díaz-Canel. Algunas aerolíneas ya han flexibilizado su política de cambios e informan de paradas técnicas en lugares cercanos para abastecerse. Y llama Oshu, buenas noches. Buenas noches. La isla caribeña sigue agonizando y ahora se queda sin combustible. La situación del combustible acá está caótica. Que es con tique y que son 20 litros, vamos a ver cómo hacemos para, ¿sabes?, para trabajar. No hay combustible, aquí habían 30, 40, 50 carros, ahora están trabajando 4 o 5 carros, porque no hay combustible. El bloqueo estadounidense, una vez caído Maduro, es aún mayor. Venezuela era uno de los pocos países que comerciaba petróleo con Cuba. Tras el cambio en la presidencia en Caracas y los nuevos aranceles de Trump, entre los que se ve perjudicado en México, otro de los habituales suministradores, la isla sufre un revés y ya avisa a las aerolíneas de la ausencia de combustible. La española Iberia ofrece el cambio y la devolución de billetes y, junto a Air Europa, anuncia que sus vuelos a Cuba harán una parada técnica para repostar en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La aerolínea Air Canada suspende su servicio y anuncia que repatriará a cerca de 3.000 clientes que se encuentran en Cuba. Gracias, Illán. Y en Estados Unidos, a las 15 minutos, 9 y 5 en Canarias, acaba de cerrar Wall Street. Vamos a ver cómo le ha ido al parque neoyorquino. Hugo Domínguez, buenas noches. Buenas noches. En Wall Street, el índice Dow Jones se ha pasado el lunes peleando por conquistar un nuevo máximo histórico, tras el récord de los 50.000 puntos del pasado viernes. Al final lo ha conseguido por los pelos, cierran los 50.135 puntos. Eso es un 0,04% más, revirtiendo las pérdidas con las que comenzó la jornada. El S&P 500 ha avanzado más, un 0,42%, y el Nasdaq aún más, un 0,90% en ambos casos, impulsados por el sector tecnológico. Entre las cotizadas que más subían del sector estaba Oracle, que se ha disparado un 9,6%. Los analistas están a la espera de que esta semana se publiquen en Estados Unidos los datos de empleo e inflación. Se mantienen por ahora los operadores cautelosos ante esos datos clave. El oro, por su parte, se consolida en el nivel de los 5.000 dólares a medida que un dólar estadounidense más débil y un entorno macroeconómico favorable ayudan a estabilizar los precios. El euro continúa subiendo frente al dólar tras la mejora de la confianza inversora en la eurozona. Un euro vale en dólares 1,19. Gracias, Hugo. Es tiempo de deportes. En marcha el último partido de la jornada 23ª en Primera División, y también ya hemos visto por primera vez los colores, la livery del Aston Martin de Fernando Alonso, con el que intentará ganar el Mundial que empieza en el mes de marzo. Alex Carazo, buenas noches. Buenas noches, pues que tenga paciencia. Vamos primero con lo que tenemos en directo en el Estadio de la Cerámica, segunda parte en el Español, en el Villarreal Español. Juan Fran Roca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el minuto 3 de la segunda parte y el Villarreal ya domina por 2-0. En el minuto 34, Micautache, y en el 41, José Salinas, en propia portería, ponen este Villarreal 2-0. Gracias, Juanfran. Y en segunda división, el encuentro que cierra la jornada 25 se disputa en el Sardinero, Racing de Santander, Mirandés, en el tramo final. Pedro Lezcano. Saludos, buenas tardes. Gana el Racing desde el minuto 50 de esta segunda parte, gracias a un tanto de Andrés Martín, que de momento hace justicia a lo visto en el terreno de juego, más de una decena de ocasiones de los locales. Alcanzamos el minuto 30 de juego de esta segunda parte. Como decimos, gana el Racing 1-0 al Mirandés. Gracias, Pedro. Y hoy, como has dicho, Julio, estábamos pendientes de ver por primera vez los colores del nuevo Aston Martin de 2026 de Fernando Alonso. Han realizado la presentación oficial, predominio del verde. El coche es muy parecido al de los últimos años en cuanto a los colores. Y lo vamos a ver sobre la pista de nuevo del 11 al 13 de febrero, de este miércoles al viernes, en los test de Bahrein. El primer coche creado, desarrollado completamente por el maestro Adrian Newey de la aerodinámica, el mayor ingeniero con títulos de Fórmula 1 en la historia de este deporte. Vámonos con la cultura. En Urbasa, en Navarra, en el fondo de una sima se ha encontrado un esqueleto de bisonte de hace 4.000 años. Ahora los científicos tratan de averiguar, de determinar, a través del ADN, si se trata del primer bisonte europeo de la península ibérica del periodo calcolítico. Pachi Tiberio. De excepcional se considera ese hallazgo en Navarra del esqueleto de un bisonte que cayó hace 4.000 años en una sima del hoy Parque Natural de Urbasa y Andía. De confirmarse que son restos de bisonte europeo, se trataría de la primera evidencia de su presencia en la península ibérica en esa época. Jesús García Goldaraz, arqueólogo del gobierno de Navarra. Es un hallazgo absolutamente excepcional e impensable de cualquiera de las maneras, porque hay que tener en cuenta que la idea que teníamos hasta ahora era que los últimos bisontes que habían habitado la península eran los bisontes de estepa, que se extinguieron hace unos 9.000 años, que son los que aparecen pintados en las paredes de la cueva de Altamira. Y este bisonte, que creemos que puede ser un bisonte europeo, pues es el primero que aparece en la península ibérica, así que es un hallazgo excepcional. Se está a la espera de las pruebas de ADN para confirmar si se trata de un bisonte europeo. Y a esta hora tiene lugar el primer ensayo general del Benidorm Fest. El que corresponde a la primera semifinal que en poco más de 24 horas vamos a poder ver en Televisión Española y escuchar aquí en Radio Nacional de España, gracias a nuestros enviados especiales Sara Calvo y David Asensio. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos desde aquí, desde el interior del Palau Lilla de Benidorm, donde acaba de comenzar hace 9 minutos exactamente este ensayo general de la primera gala que va a tener lugar mañana. Es la primera semifinal y esto es la primera vez que se hacen las 5 ediciones del Benidorm Fest, lo de ensayar una gala de corrido con presentadores y artistas, salvo los invitados, ¿vale? Aunque ya sabemos que Fangoria, Nacho Canut y Alaska van a abrir la gala de mañana de la primera semifinal con un popurrí de sus grandes éxitos. Paloma San Basilio será la actuación de intervalo. Ahora mismo sobre el escenario los presentadores iniciando esa gala ficticia que mañana ya será real: Inés Hernán, Javier Ambrosi y Jesús Vázquez. Un escenario sobre el que están que se suma al homenaje a Benidorm, que es esta edición. Tiene forma de pentágono, como el famoso mirador del castillo de la ciudad que separa las míticas playas de Levante y Poniente. Más gradas hay también aquí en el interior, más aforo, más público, porque el jurado no está presente en las galas en el interior del estadio este año. Y en nada empezaremos a ver las primeras puestas en escena de los 9 primeros concursantes que van a estar luchando mañana casi a esta hora por 6 puestos en la final del sábado. Gracias, David, estaremos muy pendientes y os escucharemos aquí en Radio Nacional de España todo lo que dé de sí el Benidorm Fest. Ahora tenemos que despedirnos de este boletín informativo con él. Si te quieres divertir. Unas horas después de su actuación en el descanso de la Super Bowl, Bad Bunny vuelve a revolucionar a sus seguidores en España. Y es que no ponemos solo esta canción porque nos encante. También la ponemos porque tenemos información, y es que el cantante ha anunciado nuevas entradas para los conciertos ya publicados en Barcelona y Madrid dentro de su esperado Debí Tirar Más Fotos World Tour. Barcelona, apunten, 22 y 23 de mayo, Madrid, 30 y 31 de mayo de 2026, y ojo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. No te confunda, no, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, ey, perro se siente cerquita. Ahora sí que sí, Rosa, no tienes excusa para no ir, alguna fecha te tiene que cuadrar. Le he visto una vez. Bueno, pues otra. Sí, porque no estaba tan disparado todavía en el mundo. Pero bueno. ¿A ti te gustó más él o Kendrick Lamar el año pasado? Pues sinceramente, a Kendrick Lamar no lo vi. Ah, ok. Lo he visto en todas las redes sociales a Bad Bunny, de todo el mundo, y me ha parecido, bueno, increíble, sobre todo los arbustos humanos, sí, que formaron digamos, ese escenario, sí, en el estadio. Realmente estaba muy trabajado, claro, y con mucho significado, con mucho mensaje, sí, la actuación de Bad Bunny en el descanso. La identidad cultural y la carga, no tanto política, pero sí el mensaje, considerando el año que vive Estados Unidos tan terrible contra los hispanos o todos los que son marrones, por decirlo así, pero especialmente sobre la población hispana, realmente fue, y ese mensaje, no hay nada para combatir el odio como el amor. Es lo único más fuerte que el odio, el amor, eso dijo Bad Bunny ayer. Nos gustó. Y en cambio igual el presidente de los Estados Unidos diciendo, no se entiende nada lo que dice este tío. Yo sabía yo que lo ibas a sacar a Donald Trump, tenía que salir en algún momento. Hombre, es que considerar que esto no es cultura americana, ya me dirás. Él es estadounidense, ¿eh? Sí, Bad Bunny. Sí. Porque sí, hay gente que... Hombre, es que es puertorriqueño. Sí, pero nacido en los Estados Unidos. Pero lo sería igualmente, lo sería igualmente. Vamos con los sorteos de la noche y con Nueva York. Cupón diario de la 11, el número premiado, el 52.569-52569, serie 39, primitiva. La combinación ganadora la siguiente: 20, 25, 27, 33, 40, 44, el complementario el 7, el reintegro el número 6. Bonoloto, combinación ganadora: 7, 26, 38, 40, 44, 47, complementario el 20, reintegro el 4. Y terminamos con el sorteo especial de Eurodreams: 9, 11, 19, 22. 33, 36, número sueño, el 3. Cuidado que nadie nos escuche. Cuidado. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Enhorabuena a los premiados. Sí que queremos que nos escuchen, ¿eh? ¿Qué? Cuidado que nadie te escuche. Si tú lo quieres, lo tienes que mover, lo tienes que mover, lo tienes que mover, lo tienes como ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, lo tienes como ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Radio Nacional de España, la radio por delante. La magnitud de los ataques de Israel en Gaza no se corresponde con lo que entenderíamos. De repente nos ha sorprendido una fuerte explosión de un proyectil de la artillería rusa que ha... Más allá de los muros. Los mensajes a los líderes de Irán son directos: poner fin a la brutal represión. Más allá de las fronteras. Y en Cúcuta, en la frontera con Colombia, se ha estado pendiente de cómo evolucionaba. Más allá del silencio. Y más allá del ruido. Corresponsales de Radio Nacional. En Minneapolis, en Nueva York, en Los Ángeles, miles. Cuidamos la noticia. Radio Nacional de España. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Bueno, ahora ya sí entramos en esta última hora y media en la que el análisis se convierte en protagonista, el análisis y la reflexión, y mis compañeros de mesa son los que nos traen su... Bueno, han tenido todo el día para ir trabajando al respecto y seguro que después lo destilan y dan lo mejor de sí en este momento de tertulia. Les presento los compañeros que están esta noche en la mesa del 24 horas para analizar la jornada y, por supuesto, las elecciones de ayer en Aragón. Eva Pomares, periodista y asesora en comunicación. Bienvenida, Eva. Hola, buenas noches, Bonanit. Buenas noches, Bonanit. Raúl Sánchez Cedillo, ensayista y analista político. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Rosa? Maite Antona, redactora jefa de Servimedia. Hola, pues, Maite. Muy buenas noches. Como siempre, encantada de estar aquí a tu vera. Qué bien, y yo tenerte. Juanma Romero, periodista y político del Independiente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosa. Perdona, que lo he leído mal. Periodista político del Independiente. Porque si no parece que soy político y no. Lo he leído de una forma que parece que seas las dos cosas. No te preocupes. Enseguida os doy la palabra antes de comenzar con el análisis, donde entraremos, por supuesto, entre otras cosas, a profundizar las elecciones de Aragón. Vamos a recordar la pregunta del día y también a ver por dónde van los tiros ya en los comentarios que nos van dejando nuestros oyentes en el contestador y en nuestra cuenta de X. La pregunta: ¿crees que los resultados en Aragón son extrapolables a unas eventuales elecciones generales? Rodrigo García Fernández, ¿qué opina la audiencia? En X de momento se posicionan algo más en el no. Un 57% creen que las tendencias electorales en Aragón no son como las nacionales. El 43% en cambio creen que sí. A este respecto comenta David Segovia que se debe a la presencia de temas y figuras nacionales durante la campaña en Aragón, y dice: que yo sepa, poco han hablado de la región, los partidos menos. Por tanto, si es así, creo que sí, porque queramos o no, tras una otra elección, crea arrastre a favor del ganador. En el contestador, en cambio, las posturas son más variadas. Pues sí, yo creo que eso es extrapolable, que esto ya está visto para sentencia, ¿no? Esto lo digo yo como socialista que soy. Yo espero que estos resultados de estas elecciones en Aragón no sean extrapolables al conjunto del Estado español. Confirman la tendencia de las elecciones extremeñas, y es que España está girando hacia la extrema derecha. Tarde respecto a otros países, pero lo está haciendo. Yo creo que no, nunca lo ha sido. Yo creo que el electorado percibe como ámbitos diferentes el gobierno central, el gobierno autonómico y, por supuesto, en los gobiernos locales, los ayuntamientos. Estos son de momento los resultados. Aún están a tiempo de participar, dejando sus mensajes en el 91-346-2193 y en la encuesta en X, @24horas/RNE. Perfecto, aunque no ponemos a todos los que nos llamáis, sí que nos gusta tener variedad para elegir y poner a los... Bueno, pues poner opiniones diversas, que también es muy importante trasladarlas. Eso es. Pero visto para sentencia, nos decía este oyente. Ahora les preguntaré a mis compañeros de mesa si esto está visto para sentencia. Gracias, Rodrigo. Después te volvemos a recibir. Hasta entonces. Bueno, queridos compañeros, pues os traslado la pregunta que hemos hecho a la audiencia. Después ya profundizaremos. Esto es solo para hacer una primera ronda rápida. Ya sabéis que me gusta calentar motores de esta manera. ¿Creéis que los resultados son extrapolables a unas eventuales elecciones generales? Después ya seguiremos profundizando, ¿eh? No os atasquéis. Raúl, empieza tú. No lo son. No, porque yo creo que hay un Aragón, es una antigua nación, quiero decir, y la improvisación del PSOE en este caso, y la situación de, sin duda, de fragmentación de las candidaturas a la izquierda del PSOE, que al final pues ha cosechado el CHA, pues han dado este resultado. Si analizamos el trasvase de votos, es un voto de trasvase de la derecha. El PAR ha desaparecido y los principales votos a Vox van del PP. Ha habido una enorme abstención, que eso es muy importante. Yo creo que el escenario que se abriría en unas elecciones que Pedro Sánchez no va a convocar, porque no está loco, sería, pues, obviamente, de o PSOE y asociados, o un gobierno de PP Vox, y eso es algo que la gente se va a pensar mucho antes de quedarse en casa, quiero decir. Eva, sigue tú, que siempre te dejamos por la última en la primera ronda, así que... Yo creo que a esas alturas de momento no. De hecho, el CIS de hace, después de las extremeñas de mediados de enero, mantenía más o menos las posiciones de distancia de Sánchez respecto del PSOE, respecto al PP, pero sí que creo que es un toque de atención. O sea, bueno, ya hablaremos luego, ¿no? Pero sí. La tendencia general al ciclo de la derecha sumado a la extrema derecha y su crecimiento me parecen más que evidentes, y creo que es un momento de preocupación no solo para el PSOE, sino para todas las izquierdas, ¿no? Es verdad, la campaña en Aragón se ha desarrollado casi exclusivamente, especialmente por parte del PP y de Vox, en clave estatal, y yo el lunes pasado, si recordáis, dije que el PP estaba haciendo el negocio de las cabras, y así con una expresión muy coloquial, y me remito a ella. O sea, lo hizo en Extremadura, lo ha vuelto a hacer, y básicamente lo único que hace desde el punto de vista del partido, solo en este punto de vista, es cederle espacio a Vox, cada vez más enorme, teniendo en cuenta que de hecho Vox ya gobierna desde fuera, ¿no? También las Baleares y al País Valenciano, o sea que no es una situación nueva, ¿no? Pero van avanzando muy rápidamente, eso es verdad. Juanma. Pues yo sí que creo que hay elementos claramente extrapolables. Primero, porque Aragón es una comunidad bastante representativa del conjunto de España. Dos, porque venimos de unas elecciones en Extremadura. Tres, porque las elecciones en Castilla y León, según las encuestas, van hacia ese mismo escenario. Y cuatro, porque las elecciones andaluzas, que son las más importantes del ciclo, sí que es una comunidad muy representativa de España, también dibuja un escenario bastante semejante, ¿no? Ahí sí que es verdad, con una fortaleza mayor del Partido Popular, que gozaba de una mayoría absoluta, pero que podría perder a favor de la ultraderecha. Yo sí que creo que hay elementos clarísimos de preocupación. Por cierto, que la abstención no fue alta, digamos, fue igual que hace 2 años y medio. Fue exactamente de un 67-57, es decir, que está en la media de los comicios en Aragón. Por lo tanto, no se produjo un desplome de la participación como ocurrió el 21 de diciembre en Extremadura, ¿no? Así que digamos que los resultados son bastante parejos. Hubo gente que se quedó en casa, sí, pero también ha habido un trasvase, claro, de votantes, un corrimiento del electorado hacia la derecha, y también la búsqueda de opciones distintas a las del Partido Socialista. En este caso, el voto refugio fue la Chunta Aragonesista, no desde luego otras opciones que fracasaron, como en el caso de Podemos, que directamente se despeñó y tuvo un 1% de los votos y quedó por debajo de Se Acabó la Fiesta, incluso, y del PAR. Y de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que mantuvo su representación a la baja también, ¿no? Por lo tanto, creo que hay lecturas en todos los sentidos, también porque el PP, como decía Eva, no, desde luego no hizo negocio en estas elecciones, ni muchísimo menos, ¿no? Ya no lo hizo en Extremadura, evidentemente, porque al final lo que hizo fue fortalecer a Vox, pero desde luego menos aún en estas elecciones aragonesas, en las que baja su representación y es todavía más rehén de la ultraderecha. Maite, ¿crees que son extrapolables estos resultados? Vamos a ver, con sí, con sa. No me voy a decantar ni por uno ni por otro. Parece ser que los resultados que se dan en Aragón es muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que eso tú lo sabes mejor esto, que yo, por eso decía, con Ohio, ¿no? Quiero decir que en ese sentido sí parece ser que es una plantilla que, si se analiza y cuando se hace antes, puede ocurrir. Pero claro, puede haber muchas variables. La campaña del PSOE ha sido bastante flojita. Yo creo que hay un cambio Yo discrepo bastante. ¿Perdón? Que la campaña de PSOE, yo creo que en comparación con la extremeña, no fue mala y así se ha visto también desde dentro. Hombre, es que el cartel era diferente, no es lo mismo. La portavoz del gobierno, una mujer muy, muy conocida mediáticamente, porque la veíamos todos los martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, quiero decir, y luego la ves en los informativos, en el telediario. Pero el problema no creo que haya sido ella. No, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que ella ha hecho una buena campaña. Y bueno, yo creo que también el presidente del gobierno se ha inhibido bastante, porque como esto se estaba leyendo en clave nacional, él ha querido pues inhibirse bastante para no influenciar. Pero yo sí que creo que hay un cambio en la mentalidad del votante. Y para mí hay un dato fundamental, que ya el relato de Caperucita que viene el lobo con Vox no funciona. Ha caído completamente, y si ya lo intuíamos en las elecciones de Extremadura, yo creo que ahora las de Aragón lo constata totalmente. Luego, claro que les ha ido muy mal al PP. Yo cuando vi a Azcón anoche, que parecía que había ganado, pues no, mira, en mi barrio, en mi núcleo, hay un refrán que los oyentes lo van a entender muy bien, que es decir, este es más tonto que Abundio, que ha vendido el coche para comprar gasolina. Pues hombre, un poco al PP le ha pasado lo mismo, ¿no? Quiero decir, ha hecho un adelanto, como hizo en Extremadura, y ahora, ¿no querías Vox? Nos faltaban las alforjas. Vamos a hacerlo ya en clave de refrán, que se entiende muy bien. Pero bueno, yo creo que todo esto es un mandato que viene desde Feijóo, viene desde la calle Génova, que él quiere mover el árbol de la política y demostrar que va ganando las autonómicas a coste de empoderar de una manera terrible a Vox, que ya vemos que ya el mensaje de que son malos y que es peor, tiene que buscar otra estrategia a la izquierda y, por supuesto, unirse. Que es bueno, que lo de la izquierda, el día que se una, no se lo va a creer nadie. Yo esto ayer pensaba, suponiendo con todo, que pase. Claro, suponiendo, que yo no creo que pase. Seguro que todos lo tuvisteis de referente, ¿no? Yo me acordaba mucho de la película de Monty Python, ¿no? Cuando el judaico unido, partido, aquí parece lo mismo, ¿no? Pero bueno, perdona, ya terminó, Iba, y te dejo, cielo. Que yo creo que es un poco mirar la bola de cristal, y no tenemos aquí Alaska, para ver lo que va a pasar. Pero como decía Juanma, yo creo que hay indicios que te llevan a pensar que el cambio de ciclo, si se convocaran pronto las elecciones, pues que podía ser similar a lo de Aragón. Abriré el debate enseguida, pero acordaros que a esta hora se incorpora, iba a decir población nueva, se incorpora audiencia nueva que no ha seguido el informativo, así que permitidme antes que les ponga en contexto. Ha pasado ya la segunda cita de este nuevo ciclo electoral, como estamos contando aquí. En Aragón se repite un panorama similar al de Extremadura en diciembre. Solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. No es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido. También en Aragón se quiere el doble de Vox. Muy buen resultado para Chunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. De un Aragón imparable estamos a un Aragón ingobernable. El Partido Popular gana las elecciones, pero se deja 2 escaños por el camino y aumenta su dependencia de Vox, que pasa de 7 a 14 escaños. Los populares abren la puerta a negociar la formación del gobierno autonómico con los de Abascal, pero eso sin dejar de pasar las líneas rojas, dicen. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Aquí en Radio Nacional, el portavoz de Vox rechaza los límites de los populares para la negociación. José Antonio Fuster reclama responsabilidades en el Ejecutivo Regional. Tenemos un partido para gobernar y queremos gobernar pues con las consejerías que tengan presupuesto, que tengan la capacidad de poder para cambiar las cosas, cambiar el modelo. Era declaraciones que nos hacían el 24 horas. El PSOE, por su parte, ha firmado el peor resultado de la historia del Partido de Aragón. Tanto la candidata Pilar Alegría, ya lo estábamos escuchando, como la portavoz de la Ejecutiva Federal coinciden en que no es el resultado que querían. El análisis postelectoral de los socialistas se centra de momento en las críticas al Partido Popular por haber adelantado los comicios. Así lo ha defendido en este informativo Montse Mínguez. Esta estrategia del señor Feijóo de que renuncia a los candidatos autonómicos, a las presidencias de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque solo tiene una obsesión que es Moncloa, les lleva a que están haciendo un colapso y están llevando a los territorios que son ingobernables. Bueno, ahora sí que hemos repasado. Eva, ibas a... Sí, no, yo iba a apuntar que El ciclo se debe, sobre todo, el gran triunfador obviamente ha sido Vox, pero el ciclo seguramente se va a volver a repetir ahora el 15 de marzo, porque es un cambio cultural. Venimos hablando de ello, pero es que la gasolina, el motor que sacude y que ha amplificado Trump a nivel internacional, pero que ha sacudido a Europa desde hace ya mucho tiempo, de eso Alemania se ven bastante, ¿no? Por ejemplo, y no solo Alemania, o sea, los países del centro y del norte de Europa respecto a la extrema derecha o la Gran Bretaña, siempre es el mismo. Y cuando hablabais ahora de la izquierda, bueno, es que los jóvenes, pero no solo los jóvenes, ven que desde hace pues una década mínimo todos los principales sustentos del estado del bienestar pues no funcionan. Primero se estropeó el ascensor social, después los temas básicos como la salud, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, todo esto se tambalea y por tanto miran hacia aparte, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, pero también de los ámbitos rurales, y creo que en Aragón esto también ha tenido un peso, ¿no? De trasvase de votos y de nuevos votantes que hasta ahora se habían quedado en casa en áreas rurales, pues al final, como pasó en Estados Unidos, los que votaron a Trump, el sistema de la democracia para una parte de la población no funciona, y además se sustenta con un montón de datos, ¿no? Hace escasos días, y perdona que hable de Cataluña, pero es una actualidad que tengo más cercana, ¿no? A veces hay un 30% de niños y niñas pobres en Cataluña, la comunidad que siempre es rica y es no sé qué, pues un 30%, un 25% de pobreza general. Y de ese 25% hay un 16%, que son cifras récord, que son gente que trabaja. Entonces, por debajo de los populismos y la extrema derecha hay una realidad. Y es verdad que las izquierdas, y es verdad que Sánchez, con su escudo social, pues intenta a toda prisa a cambiar esta realidad. Pero eso no se hace tampoco de un día para otro, ¿no? Y en cuanto a relatos, estos relatos también se sustentan en viejas cuestiones. Y en el caso de Aragón, pues tengo que decir que una vez más en esta campaña se ha ido Azcón resucitando temas contra los catalanes, el trasvase del Ebro, pero también el PSOE en su momento, Lambán. Bueno, Lambán hizo del anticatalanismo uno de sus pilares y sus valores. Y cuando se escucha en Cataluña, principal granero, por cierto, de votos del PSOE, ahora mismo, a Page hablando del tema de la financiación autonómica, pues igual alguien tendría que decirle, oye, estás socavando nuestras fundaciones, ¿no? Porque es decir, estos tipos de relatos, estos cambios culturales, lo único que hacen es abrirle las puertas, obviamente mucho más desde el PP, por una cuestión táctica, pero también se ha hecho desde el PSOE, no digo todo el PSOE, no digo el gobierno español ahora mismo, pero sí se ha hecho y se sigue haciendo desde muchos rincones de España. Déjate esto, cosas para después, Eva. Si todavía tengo más, Rosa María. Pero bueno, es de que acabando, ¿para llevamos qué? No, perdona, ya, acabo. Esto necesita tiempo, y el tiempo en política cada vez es más acelerado, también para el gobierno español. ¿Coincidís en que se trata de un cambio cultural de época, Raúl? No, es un cambio político, es un cambio subjetivo, es un cambio de los comportamientos de lo permisible por parte de los poderes mediáticos, oligárquicos, quiero decir. Venimos de un ciclo dominado por una impugnación democrática y de izquierda, desde el 15M al Procés. No era de derechas exactamente, ¿no? Era más bien republicano. Se ha masacrado esa alternativa. Vamos, con Podemos, quiero decir, no vamos a ni un solo caso con evidencia alguna, una policía patriótica, un señor García Ferreras que sigue ahí con Villarejo y con Inda y con toda esta gente, quiero decir, bastante ha resistido el comportamiento electoral. Coincido, sin duda, con que lo que decía Maite, es decir, ya no vale que viene Vox, y eso lo hemos llamado desde hace mucho tiempo el mal menor, el mal menorismo, cuando no estás ofreciendo realmente nada en términos de reparto de la riqueza social que se va hacia los que más tienen. Si una sociedad cada vez más, y sobre todo esa gente que vota a Vox, que no que no pensaba votarla y que pone 60, 70, 80% de sus ingresos para un alquiler y que ni loca piensa en tener una casa, pues, y luego tienes a un sistema mediático que activa el resentimiento contra los que están peor que tú, que supuestamente te van a quitar lo poco que tienes, y no ves al enemigo, que es la oligarquía, que en todo el mundo y con todos los datos sobre la mesa nadie puede rebatir, que se está forrando y anima esto, porque, claro, Vox, ¿alguien ha oído alguna parte del programa de Vox que vaya a atacar a los más ricos? Es un programa de devastación aún mayor, por lo tanto hay un elemento de irracionalidad. Y eso hay que decirlo, aquí no valen todo, todo. Entonces, bueno, es que Hitler, claro, captó un malestar. No, perdona, Hitler pactó con la oligarquía para que no hubiera una alternativa comunista, y aquí estamos en las mismas. Pero una cosa no quita a la otra, perdona, ¿eh? Bueno, sí, ya, lo que quiero decir es que claro que es un cambio cultural, pero ante todo es político, es subjetivo, es directamente una sociedad en la que hay que vengarse del chivo expiatorio y hay que matar para prosperar y hay que generar una sociedad dual, terciaria, cuaternaria, un apartheid. De ahí la tensión y el vocabulario utilizado. Bueno, claro, y entonces se normaliza Vox. Bueno, pero es que se normaliza Vox desde el momento, bueno, perdonad, desde que el momento que el 1 de octubre de 2017 el a por ellos y el mensaje del monarca nos dice: ojo, esto está muy mal, no es constitucional, pero los fascistas que no aprovechen. Aquí llegamos, ahí es donde lo peta Vox, porque se hace el intérprete de un mensaje subliminal de que a estos catalanes hay que darles y aquí tiene que haber un recentramiento. Y obviamente Vox siempre fue un partido racista, y vemos cómo, pues bueno, es que qué diferencia hay entre un PP que invita a Vito Quiles a cerrar campaña. Tenía, en fin. Justamente os iba a preguntar esto después. Después dejemos a Vito Quiles porque quiero dedicarle un capítulo aparte. Juanma. Bueno, a ver, yo creo que en efecto es un cambio cultural global. Ahí coincido plenamente con lo que decía Eva, ¿no? Porque hay una ola reaccionaria que sacude el mundo y que empieza por Estados Unidos, pero que reverbera en muchas naciones y entre ellas también España, ¿no? Coincide también, evidentemente, con un desgaste lógico de un gobierno que lleva ya casi 8 años y con un arraigo o un enraizamiento del sentimiento antisanchista. Esto es así. Y de hecho en el Ejecutivo son conscientes de que hay un desgaste, como no, de la acción del gobierno y de la polarización que genera su propio líder, ¿no? Que es cierto que puede ser un activo para sus bases, pero también despierta mucho al electorado de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que en estas elecciones ha confluido un poco todo, ¿no? El desgaste evidente del Ejecutivo, su incapacidad para poder marcar la agenda, porque en el último año no hay que olvidar que ha sido un año durísimo para el Partido Socialista, por los casos de presunta corrupción, por la imposibilidad de imponer su agenda dada la precariedad parlamentaria que sufre, y intentó a primeros de año cambiar ese relato con medidas pues ciertamente llamativas, ¿no? Importantes, como la regularización de inmigrantes que anunciaron hace escasamente 2 semanas, el pacto que se urdió con la Iglesia, por ejemplo, para si os acordáis, ¿no? Para el tema de las víctimas de la pederastia, es decir, con una serie de anuncios que iba a ir un poco escalonando y surgió. No es que surgiese, vamos, ocurrió el accidente de Adamuz y también el de Lleida, y eso lógicamente impactó en las expectativas electorales y sobre todo la gestión posterior que se hizo por parte del gobierno, ¿no? Todo eso confluyó en la campaña aragonesa, pero es probable que no vaya a haber una recuperación a cabo de un mes cuando nos enfrentemos a la campaña en Castilla y León y después en Andalucía, ¿no? Con esto quiero decir que yo creo que venimos de un momento muy malo de caída para la izquierda, evidente, y de un corrimiento hacia la derecha que no está capitalizando el Partido Popular, claro, porque aquí lo que pretendía el PP, y esa fue su intención a la hora de colocar 2 elecciones que no estaban previstas en el calendario y que no eran de ningún modo necesarias, era castigar al PP, al PSOE. Minar su moral, minar la moral de sus cargos, con la esperanza de poder golpear al PSOE y al mismo tiempo capitalizar o intentar frenar a ultraderecha. No ha conseguido hundir al Partido Socialista, pero no ha conseguido su objetivo para nada. Todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido fortalecer a la ultraderecha. Y gestionar esa carpeta va a ser muy complicado para Alberto Núñez Feijóo, muy complicado, porque no se lo va a poner nada fácil. Yo tengo bastantes dudas de que vaya a conseguir una investidura en un tiempo corto en Extremadura y también en Aragón. Y luego veremos a ver cómo se enredan o no las investiduras en Castilla y León y en Andalucía. Por lo tanto, ojo, porque no va a ser un escenario tampoco fácil de gobernar para la derecha. Maite. Bueno, al hilo de tu reflexión, recordar que seguro que todos los oyentes acuerdan que Vox está en contra del Estado de las Autonomías. Ya sé que se ha dicho muchas veces, pero un día después de unas elecciones autonómicas hay que recordarlo. Él está en contra del partido y lo ha manifestado. En torno a lo que también has dicho de la polarización, yo creo que también tiene que quedar claro que quien la fomenta, quien la alimenta, es más el PP, porque al partido que gobierna no le interesa, tú lo has señalado muy bien. Sacan medidas importantes, como es la reparación de las víctimas de la pederastia de la Iglesia. Ahora la regularización de todos esos trabajadores que están aquí y se quedan perdidos. Se quedan perdidos en el mare magnum del y tú más y de tú más, que yo insisto, el PP acusa mucho a Sánchez. Bueno, claro, es que el PP, básicamente, el 95% de su discurso es atacar a Sánchez, porque yo no le he oído nunca aportar una solución. Él ha encontrado ahí un problema y, bueno, pues lo único que hace es referirse a él, el sanchismo, ese secretario que tiene, el señor Tello, que se prodiga Tellado, mucho. Tellado, perdón, le he quitado el lado. Que se prodiga mucho en atacar al presidente del gobierno, pero en los temas importantes de la sociedad, yo no veo que haya aportado absolutamente nada en estos tres últimos años. Aparte del yo gané las elecciones, que eso ya se nos ha quedado a todos grabado ya, pero es que aquí hay un sistema parlamentario que si no tienes los votos necesarios no puedes gobernar. Yo creo que está, para mí, no sé, muy empequeñecido el PP con esta estrategia que le está funcionando. ¿Funcionando sobre todo, en qué sentido? Porque a Vox. Si, no, y al PP. Sí, pero más a Vox. Yo creo que le está empoderando todavía pero más. Y tú lo decías antes, es muy difícil ya distinguir. Le está funcionando porque neutraliza al PSOE. Claro, quiero decir... Pero Feijóo no le trae votos a ellos. Pero sigue siendo el primer partido. O sea, entonces, ¿qué va a pasar en Castilla y León? Es probable otra victoria al PP con subidón de Vox. En Andalucía, ya veremos. Entonces, así se abre un escenario hasta el 2027, donde hay que convocar elecciones en las que la presión va a ser total. Ya todo el mundo sabe que pero va a gobernar. Durante este tiempo, el centrismo con el que llegó a Madrid... ¿Quién se acuerda de aquello? Ha desaparecido. Como decía en uno de esos escasos errores, Enric Juliana, ¿no? Este Feijóo de la escuela de Romà i Beccaria, ¿no? Pues mira qué escuela viene, quiero decir, Feijóo es el señor que es y está dispuesto a ser presidente, aunque ya renunció una vez, que no quería serlo. Está dispuesto a hacerlo como sea, y si eso implica hacer este experimento, que es de auténtica, casi extrema unción de la democracia tal y como la pretendíamos, vamos, no cabe duda, porque sabe que si no hace eso, hay una chica en Madrid, presidenta, que está preparada para hacerlo. Que ya tiene una muesca, ¿eh? Ya se cargó claro, a uno. Claro, claro. No, y eso es obvio. Y Feijóo solo tiene esa opción. Entonces, claro que el coste es mermar la posibilidad de una mayoría absoluta. Lo que está excluyendo realmente es la gran coalición, al menos con Pedro Sánchez. Eso es clarísimo, eso se despeja completamente. Pero puede contar con que haya turbulencias, un golpe interno dentro del PSOE, una tormenta financiera que se lo ponga más fácil para tener esas dos opciones, incluso reconstruir un poquito su papel centrista. Ahora mismo no. Ahora mismo Feijóo es el que deja a Azcón hacer lo que hizo en su cierre de campaña, que beneficia a Vox, vale, pero el PSOE queda como un partido contra las cuerdas. Hoy, hablando con el señor José Antonio Fuster, me decía que lo que buscan es un cambio de modelo y ajá, que en esa negociación con el PP para llegar a acuerdos para gobernar Aragón, ese es su requisito. O sea, ha de haber un cambio de modelo a la hora de las políticas, ¿no? Porque le he pedido concréteme. Entonces, concréteme y me decía esto, ¿no? Ellos aspiran a tener consejerías con presupuesto y poder instaurar un nuevo cambio de modelo, digamos. Yo creo que es un farol, ¿eh? A ver, ¿por qué lo piensas? Pues porque es que sigue la estela trampista con los aranceles. Están unos máximos. Dices que es un farol para... Claro, para empezar a negociar. Para limpiar su imagen de cara a la población. Claro, ya no son destructivos, al año y medio, sino que... Claro, no. Es que ellos lo que no quieren es salpicarse con el día a día de una gestión. Recordemos el País Valencià, ¿eh? O sea, exactamente empezaron igual, queremos un cambio de modelo, si no nada de nada de nada. Bueno, pues al final, evidentemente están han cambiado fuera. Cosas de la política, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que no tengan influencia y, por ejemplo, contra el valenciano ha sido terrorífico y está haciéndolo y con otros muchos aspectos. O sea, no es gratis el apoyo de Vox. Pero una cosa es que sea gratis y la otra cosa es que yo me parece muy interesante lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Ya lo habéis apuntado también. Es decir, ¿hasta qué punto el tacticismo de Feijóo, que a mí particularmente, cada vez que veo a Feijóo, y especialmente hoy y ayer a la noche, me parece un señor que está más solo, ¿no? O sea, me parece como alguien encerrado en su jaula de marfil allí, ¿no? Haciendo sus tácticas, ¿no? Pues todas obviamente contra Sánchez, ¿no? Para conseguir ser presidente del gobierno de España, pero cada vez más solo. Incluso hoy a Mañueco, ¿no? Que ya debe haber tomado buena nota, ¿no? Diciendo, oye, la campaña de Castilla y León se va a hablar de Castilla y León. O sea, es decir, internamente, una cosa es el discurso hacia afuera, ¿no? Hemos ganado, porque evidentemente además han ganado, ¿eh? Hemos ganado, no sé qué. La otra cosa es qué rendibilidad internamente le da esto a Feijóo, y especialmente si las elecciones españolas no son muy, no se avanzan, ¿no? Como todo apunta. Lo decía Raúl, ahí Ayuso allí afilando los cuchillos, ¿no? Como mínimo. Y las negociaciones de Vox hasta el día de hoy siempre han empezado en acá de igual, o sea, las Baleares, en el País Valencià y hace dos años, es decir, evidentemente pretenden un cambio de gobierno, de modelo, ¿no? Mi gran incógnita es hasta dónde va a llegar la ambición de Feijóo y también las costuras internas del PP para permitir que ese cambio de gobierno, de modelo, perdón, sea total y sea ya completamente un rendimiento antidemocrático a un partido antidemocrático como es Vox, si ya lo van a poner todo encima de la mesa o no. Y si no lo hacen, no van a poder gobernar o van a gobernar en minoría. Bueno, en esto que estáis diciendo, en esta simbiosis de la que hablamos, de Partido Popular y Vox, está el tema de que invitarán a Vito Quiles en el cierre de campaña. Cuando lo visteis, ¿qué pensasteis? Pues, hombre, fue muy sorprendente, la verdad, porque que un partido de gobierno como el PP invite a su cierre de campaña, ni más ni menos, ¿no? Que es el momento quizá más estelar de una campaña electoral, a un agitador ultra, pues dice mucho. Primero decía mucho del nerviosismo que padecía el PP y que después vimos reflejados en los datos, claro, porque ellos ya sabían que tenían ese riesgo de bajada, como finalmente se confirmó. Y dos, me parece un sendero peligrosísimo por parte del PP, ¿no? Porque si al final abrazas las formas, el discurso de la ultraderecha, pues al final te acabas asimilando a ella, ¿no? Con un bajo rendimiento, por otro lado, porque siempre se dice, y yo creo que cada vez se confirma más, si te acabas pareciendo al original, la gente vota al original y no la copia. Pero es verdad que el PP no da con la tecla, no consigue minar a Vox con ninguna de las estrategias que ha ensayado hasta ahora, ¿no? Porque no le ha funcionado ni en Extremadura ni en Aragón, que han sido dos campañas distintas en cuanto a la estrategia, ni tampoco en cuanto a liderazgos, ¿no? Porque pero quieren neutralizar a Vox, ¿tú crees que quieren? Es que lo necesitan neutralizar para que no se los coma, claro. Es decir, ellos necesitan un socio con el que poder gobernar, pero que al mismo tiempo sea manejable. Y no creo que efectivamente a Feijóo le interese un Vox que se ha disparado, que ha duplicado sus escaños, ojo, en Extremadura y en Aragón, y que es mucho más difícil de domesticar. Porque es que Vox lo que pretende es comerse al Partido Popular. y creen ellos que tienen la oportunidad de hacerlo. Y claro, si vamos siguiendo esta senda ascendente, pues yo tampoco lo descarto, efectivamente, que puedan ponerse a su nivel. Ya estamos en una relación de 2-1 prácticamente, ¿no? Por lo tanto, claro, el PP teme ese riesgo, porque ese riesgo está ahí y es real, ¿no? No es lo mismo pactar con una fuerza pequeña a con una fuerza que prácticamente te está pisando mucho los talones, ¿no? Y ya también incluso al PSOE, ojo, porque se quedó a Pilar Alegría de 4 escaños. Por lo tanto, creo que ahora mismo el fenómeno Vox, que no tiene cortapisas y no tiene, digamos casi... Complejos de ningún tipo, ni tampoco frenos. Es lo que estamos viendo, ¿no? Elección tras elección. De ahí que sea un fenómeno bastante complicado de analizar, porque ya no es un partido que se circunscriba a áreas rurales, a un tipo X de electorado, sino que ya está comiendo de todos los electorados. Y muy transversal. Es bastante transversal y afecta tanto a la ciudad como al campo. En esta ocasión, por ejemplo, es verdad que menos a las ciudades que al campo, pero aún así todos los partidos son también deben estar concernidos, pero el principal de ellos, evidentemente, el PP. Y veremos, por ejemplo, cómo son las estrategias en Castilla y León y en Andalucía con dirigentes muy distintos. Si, por ejemplo, la apuesta por la moderación de Juanma Moreno le funciona o no le funciona para contener al monstruo de Vox, pues es lo que no sabemos. Desde luego, las que ha ensayado el PP hasta ahora no le han funcionado. Y por eso yo creo que también está ahí el desconcierto, porque no saben cómo hincarle el diente a un partido con el que tiene que gobernar, con el que tiene que convivir, pero que al mismo tiempo le amenaza su propia supervivencia. A ver, respecto al tema del agitador de este señor, primero, nadie sabe que le ha invitado, porque yo he escuchado hoy en una entrevista que le han preguntado al líder del PP allí, Azcón, y no, yo no sé, es una de las entrevistas que hay aquí. A mí me pareció que con ese detalle el PP, no sé de dónde habrá llegado, se ha echado ya al monte totalmente, porque no sé si os acordáis, pero luego me acordé de un detalle. En julio, y seguro que Juanma se acuerda, cuando el Congreso de los Diputados, por fin, porque este señor, para mucha gente que no le conozca, te revienta las ruedas de prensa, porque él no va a preguntar, va a alienar, acosar al político. No es periodista. Tellado recordaba el otro día, no, es que es un periodista valiente, no es un periodista. Es un agitador. Es un agitador que no es periodista. Muy legítimo, pero no es un periodista. Sí, pero lo que yo quiero recordar es que cuando por fin el Congreso de los Diputados, que para mí tiene mucha culpa de haberle dado esa acreditación, que lo hemos hablado muchas veces, porque tiene la autoridad suficiente de elegir qué medios y qué medios no se lo puedes dar. Bueno, pues en un pleno, en julio del año pasado, por fin se puso en marcha este estatuto por el que Este pleno de apoyo, sí. A eso voy. Pero me hagas spoiler, que yo te dejo acabar a ti, corazón. Quiero decir... Acaba bien porque el público a lo mejor no se acuerda. Claro, por eso yo iba a hacer bien. Un poco de... Sigue. Historia. Bueno, pues el PP, cuando esto se llevó a cabo, desde el gobierno, desde Sumar, de casi todos los partidos, lo apoyaron y todo el mundo sabía dónde estaba el foco. En Quiles y en Endongo, que son los que revientan todas las cosas que puedan en el Congreso de los Diputados. Y yo me quedé ojiplática, me pareció una norma de absoluta democracia, porque no hay que confundir la libertad de expresión con lo que hacen estos señores. No tiene nada que ver. Y que el PP no lo apoyara. Entonces, claro, dije, de aquellos barros, estos lodos, tampoco me... Ahora lo pensé, lo desesperado que debería de estar el PP para llevarse a este señor y a los miconios, que yo cada vez que los oigo me pongo muy nerviosa, porque para mí la guerra civil es un trauma, como a muchos españoles. Y me parece que volver a traer eso ni de broma. Entonces me parece, por un lado pensé, están muy desesperados, querían contrarrestar, intuyo, a Vox con el voto ese de los chicos jóvenes, que encima, como nadie les ha enseñado en nuestro sistema lo que fue la guerra civil, y creen que Franco era un tipo estupendo, bajito, gordete, con su bigote, y que hacía pantanos, pues claro, esto nos pasa, ¿no? Entonces, pero ya te digo que ahí se le vio un poco el pelo al PP cuando no apoyó eso y cuando ahora se echan brazos de este agitador, que es que yo, vamos, a mí me incordió en la calle, hay a más gente bajo su legítima defensa, que es que en la calle todo vale. No, perdona, si estás entrevistando a alguien no puedes molestar. Pero bueno, tendrá que dar explicaciones el PP y sobre todo Ojo Vox te está quitando los teloneros, ¿eh? Enseguida, guardaros cosas, guardaros reflexiones, porque quiero introducir un nuevo elemento en el debate, en la conversación, porque además del propio Partido Socialista, las formaciones a su izquierda han sido, antes lo comentaba Raúl, las grandes derrotadas de su cita electoral en Aragón. Los malos resultados de este domingo han reavivado el debate sobre una gran coalición de izquierdas que impulsa el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana. Por el momento, Gabriel Rufián ha anunciado una charla con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, pero en general los partidos que estarían llamados a formar parte de esa candidatura recelan de esta iniciativa. Quiero que me contéis por qué. Entre ellos, Podemos, su portavoz Pablo Fernández cuestiona el recorrido del proyecto, en el que asegura no les han invitado de momento a participar. Por lo que sé, no es más que una charla, que tampoco sé siquiera si cuenta con el respaldo de Más Madrid y de Esquerra. Izquierda Unida critica la apuesta personalista de Rufián, la califica como un ejemplo de fulanismo. Y pide menos hiperliderazgos y más protagonismo colectivo. En la misma línea se ha expresado el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, en la radio autonómica vasca. Asmo individual, asmo colectivo en Gañetija. Las intervenciones individuales se anteponen a los a las colectivas, decía Otegi en relación con la propuesta de Rufián, una propuesta que ni siquiera respalda su propio partido. La secretaria general de Esquerra, Elisenda Alemany, ha cerrado la puerta a cualquier intento de aglutinar a los partidos de la izquierda bajo una misma candidatura. Nos presentamos para defender nuestro país, Cataluña, y para Cataluña, y nos vamos a presentar con toda la fuerza con las siglas de Esquerra Republicana. Palabras de la secretaria general de Esquerra, la señora Elisenda Alemany. Yolanda Díaz, por su parte, ha recordado que ella ya intentó aunar a toda la izquierda en 2023 y llama a una alianza de mínimos ante lo que considera una emergencia democrática. Y aunque no está implicado de forma directa, el PSOE ve con buenos ojos la iniciativa. Así lo ha asegurado en este 24 horas la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Montse Mínguez. Que todas las fuerzas políticas que se sumen al proyecto de frenar a la ultraderecha, pues evidentemente será bienvenido. Rufián insiste en la necesidad de ese frente amplio porque dice lo que viene no se frena con siglas. ¿Qué opináis de esta iniciativa y pensáis que llegará a buen puerto? Juanma. Pues probablemente no llegue a buen puerto. La verdad, aunque él insistirá, imagino, porque ya lleva empujando hacia esta solución desde hace tiempo, ¿no? Y yo creo que además tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Él lo decía, ¿de qué sirve que cada pequeño partido tenga 2, 3, 4 diputados si luego puedes tener como ministro del Interior a Santiago Abascal, ¿no? Pues es que tiene toda la lógica y todo el sentido. Uno de los males precisamente de la izquierda es su división. Y uno de los problemas que tiene indudables el gobierno de coalición para poder repetir no solamente es el desgaste propio del Partido Socialista, sino que a su izquierda apenas hay nada. Y está clarísimo, porque así lo dice la ley Dondi, y es bastante fácil de contrastar, que si hay una división de las candidaturas a la izquierda, directamente reeditar el gobierno va a ser imposible. Por lo tanto, yo creo que ese llamamiento tiene todo el sentido del mundo, pero que finalmente el egoísmo de todos los partidos de la izquierda y, pues eso, al final, el cuidado que se tiene con las siglas, que no con los ciudadanos, hará que finalmente esto no cuaje, ¿no? Lo hemos visto además en el caso de Aragón, que ha habido distintas candidaturas y realmente solo una de ellas, Xunta Aragonesista, ha tenido un cierto respaldo, 6 escaños, 3 más, el doble de lo que tenía antes. Y en cambio hemos visto un ejemplo positivo, que fue el de las elecciones de Extremadura, precisamente, ¿no? Que con una candidatura de unidad, también es verdad que con una candidata muy potente, como era Irene de Miguel, consiguió tener un muy buen resultado, ¿no? Por lo tanto, creo que el camino está bastante claro para los ciudadanos. Se ve que los propios partidos no lo tienen claro por sus propias dinámicas egoístas, ¿no? Y efectivamente, creo que este es el momento para poder hacerlo, pero creo que eso no va a llegar a suceder. Raúl, ¿por qué le cuesta tanto a la izquierda organizarse en este tipo de coaliciones? ¿Dices a la izquierda o a la izquierda del PSOE? Exactamente. Porque el PSOE sí. Va de izquierda, pero bueno. A la izquierda del PSOE me refería. Bueno, pues porque, digamos, había una cosa que era Unidas Podemos, que ante el desgaste de, en el gobierno de bueno, lo que era pues bueno, el vicepresidente Pablo Iglesias, etcétera, recordemos, pasó el testigo a Yolanda Díaz para continuar con esa coalición, y ella, con una serie de personas y con una serie de medios, lanzó una cosa que se llamaba Operación Sumar, de la que estamos viviendo las consecuencias. Las consecuencias. ¿Tú crees que eso fue un error? Vamos, no un error, una catástrofe. Vamos, y me parece que los números hablan. A estas alturas, claro, lo que hace esta operación que se presentó, ojo, o que se lanzó en exclusiva el día antes de las elecciones en La Sexta, amparada por García Ferreras, como que, francamente, es, a mí me parece oportunista. Quiero decir, oportunista como quien, cuando hay un apagón, vende pilas, ¿no? A alto precio. Entonces decir, no, que aquí vengo yo, Salvador, porque me llevo muy bien en Madrid con los periodistas y tal, en fin. Me parece que las respuestas de todo el arco, sobre todo EH Bildu, Esquerra y el BNG, que lo ha debatido, pero